Israel. Ven y escucha la voz de tu rey. Has sido infiel, te has olvidado y quebrantado mi ley. Mas ven a mí y tus pecados te perdonaré. Ya tu Señor conocerás. Yo te haré mi esposa para la eternidad, conforme a la ley, porque te amo con fidelidad. Yo quitaré y de compasión. Pondré mi ley